Hola, hola amigos de Vidas en Red y Nómada Digital. Estamos en el aeropuerto Adolfo Suárez, antes conocido como Aeropuerto Madrid-Barajas. ¿Y qué encontramos aquí en el aeropuerto? Bueno, voy a hacer una foto que acabo de encontrar, una cosa de estas que suelo subir a Instagram, que es una máquina expendedora de tarjetas prepago para teléfonos móviles. Digno de ver. A saber qué te pueden cobrar por una tarjeta prepago aquí. Bueno, el otro día con uno de mis hermanos, bueno, con mis hermanos que viven en el extranjero, básicamente mi teléfono con ellos es Skype o FaceTime. Así que creo que fue por Skype que estuve hablando con uno de ellos y se encontraba en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, que es técnicamente el nombre del aeropuerto, y estuvimos manteniendo una videoconferencia. Bastante buena, ¿eh? No, me gustó muchísimo porque fue fluido y eso que estuvo corriendo detrás de sus niños o niñas, no doy detalles personales, ya sabéis, y había movimientos bruscos de cámara, lo que llama mi cámara Panasonic llama panning de cámara. Y fue súper bien, ¿no? Yo ahora que he llegado aquí, pues ayer, por cierto, ayer routé el móvil gracias a uno de mis seguidores de Twitter que me mandó el método chino de routeo, súper fácil. Y bueno, ya le estoy metiendo cositas propias de routeo, como desde la pantalla de bloqueo, pues para desbloquear con AC Display, grabación de llamadas, más cositas, ¿no? Bueno, pues lo que estaba contando. Bueno, pues ahora que estoy aquí, en el aeropuerto, 32% de batería, son las 3 menos cuarto de la tarde, 3 menos cuarto de la tarde. Me contaba mi hermano que el aeropuerto tiene una conexión gratuita de 30 minutos. Y luego ya a pagar, 45 minutos, una hora, a pagar y no es barato. Tenía que haber hecho una captura de pantalla, pero sí, realmente no es barato, que es lo habitual por estas tierras, cobrártelo a precio de oro. Pero bueno, lo que sí me gusta es que la conexión era bastante decente como para hacer videoconferencia. Yo ahora me he conectado, he hecho un test de velocidad y me ha salido el típico test de velocidad que me sale también en los VIPs, en la cadena de cafeterías VIPs, en los Starbucks, que son conexiones que a veces no llegan ni a 512 de subida, o sea, medio mega de subida, de bajada, perdón, y de subida pues a 0,3 megas de subida. Bastante deficiente, ¿no? No he querido probarlo por lo lenta que está la red. Me imagino que no todos los puntos están igual. Aquí hay mucha gente. Bueno, no hay mucha gente, pero en la puerta de salida número 2, que es donde estoy yo ahora, debe de haber, no sé, unas 40, 50 personas. No creo que todos estén conectados a internet. No lo creo, no lo creo. Seguramente el router que da acceso debe ser un poquito escasito de ancho de banda. Con todo, ha sido probarlo y ya, desconectarme, porque en el BQ tengo, como tiene doble SIM. Pues lo que le he metido es, tengo la tarjeta SIM del trabajo, que es la que utilizo para gestiones puras y duras de trabajo. El contrato que tengo de la tarjeta SIM del trabajo son una cantidad elevadísima de minutos, creo que son 6.000 minutos, de lunes a domingo, y 2 gigas. Recientemente lo han ampliado, Movistar. Y luego tengo la tarjeta SIM de Movistar, que es la que tiene tarifa plana, plana de datos. 4G, aunque el BQ Aquaris E6 no tiene 4G. Pero bueno, hoy he tenido lecturas bastante buenas. Hoy estaba esta mañana, media mañana, hice un test de velocidad y tenía 7 megas de bajada y 2 de subida, que es más que suficiente para la mayoría de mortales. Sobre todo para lo que estoy haciendo yo ahora, que también subo mucho vídeo a Instagram, a Eclipsea, que le estoy probando todavía. Ahí está el amigo lector también, usando mucho Boxer, aunque la verdad es que Boxer es muy agradecido, no consume apenas datos. Y mucho Telegram. Ya casi que tengo convencida a mi esposa para que se olvide de WhatsApp. Y de hecho he modificado mi estado de WhatsApp, y que habitualmente mi estado de WhatsApp pone ateo no practicante. paradojas, ¿eh? Me gustan a mí esos juegos de palabras. Y he pasado a ponerlo a si no me encuentras aquí, búscame en Telegram. Para que vayamos poco a poco despoblando WhatsApp y su infame servicio vendido a un software más abierto, más libre, más actualizable y más potente también. Encontré dos redes wifi abiertas, ¿no? La de hay una que se llama Wifi AENA Wifi gratis. AENA es el consorcio de aeropuertos que gestiona todo lo que es este tipo de lugares. Y luego hay otro que se llama Qubi Wireless. Qubi los puedes ver mucho en estaciones y creo que también en hoteles. Es un servicio de wifi de pago y no muy bueno. No son lo mejorcito. Yo cuando veo Qubi Wireless, pues lo evito. Creo, no sé si son estos, pero hay operadores como Vodafone y algunos de estos operadores que creo que tienen acuerdos con, no sé si es con Qubi Wireless o con otros, y que te puedes registrar con tu usuario de tu operador, seguramente con el que entras a tu área del cliente. Sería interesante, por ejemplo, que ONO tuviera aquí punto de acceso, ya que ONO ofrece a sus clientes también datos en movilidad, los nodos Wi-Fi. Lo que pasa es que solo utiliza los routers de las casas, no otra cosa. Bueno, voy a apoyarme aquí porque estoy ya doblado de estar de pie. Y lo que me queda, creo que me va a quedar un poquito. Bueno, ahora voy a mirar los monitores a ver si el vuelo ha cambiado o algo. Está entrando gente. Gente que viene de Londres. Mi hermana no viene de Londres precisamente, viene de Reino Unido, pero de otra localidad. Y vamos a ver si ha cambiado, ¿no? Sorprende ver la cantidad de pocos sitios wifi abiertos, ¿no? He estado mirando. ¿Os acordáis de los programas para averiguar la clave wifi de un router? Que básicamente se basan en que hay una serie de routers con baja protección cuyas claves están ya están todas localizadas. Y no es que calcule la clave del router, es que accede a una base de datos donde están todos los routers registrados con sus claves y simplemente es descargarte la clave. Pero bueno, ya hay otros protocolos de seguridad de los routers, como las claves WPE y otras que hay por ahí, que ya no son claves que se hayan filtrado. Y luego la gente no abre las claves de su router. Hay una alianza por el wifi gratis. Estuve investigando, ¿no? Con todo esto de Phone, que en su momento yo fui un apoyé de debidas en red al asunto de Phone por aquello de crear una red wifi abierta y gratis, aunque Phone no es ni abierto ni gratis. Tienes que estar dentro de la red para poder participar, para poder acceder a ella. En España no ha tenido mucho éxito, pero hay una alianza de que una especie de cosita así muy idealista que están ofreciendo wifi y tecnología y están investigando para ofrecer routers que permitan conectarse, que básicamente lo que te dicen, no sé si se llama Open Wi-Fi Alliance o algo así, básicamente lo que te dicen es, oye, mira, todos los routers tienen un modo invitado. Bueno, pues para que tú no uses, no abras tu router y cualquiera se cuele en tu red, pues crea el modo invitado, escoge el ancho de banda que deseas compartir con el modo invitado y ábrelo para que cualquiera que quiera usarlo, pues se beneficie del ancho de banda. Esto es interesante en zonas comerciales, en zonas urbanas. Pues por ejemplo, donde yo vivo, he tenido mi router abierto bastante tiempo y nadie se ha conectado. ¿Por qué? Porque mis vecinos ya tienen internet y porque nadie le ha dado por decir, ah, pues mira, voy a probar. No, nadie. Una vez con el router de Phone se conectó alguien más, un fonero. Otro fonero como yo, y estuvimos charlando. Ah, tal, me dejó un mensajito que eso se puede hacer y estuvimos hablando. Pero, por ejemplo, lo interesante sería que eso es lo que yo no veo en los aeropuertos como en el que estoy ahora. Lo que no veo es que, pues, por ejemplo, los establecimientos comerciales pues puedan abrir sus puntos de acceso wifi. Bueno, donde estoy ahora mismo, que es una puerta de salida, hay una oficina de cambio de moneda, otra de correos. y otra de cambio de moneda también, ¿no? Y mucho más, pero no lejos de aquí hay cafeterías y demás, que suelen ser más bien cafeterías que han pagado un dineral a Aena para poder estar aquí y, por supuesto, inflan los precios y dan pocas cosas gratis. Dan pocas cosas, que lo interesante sería que las vieran, porque atraerían a los clientes, pero no es algo que se vea habitualmente. Otros aeropuertos sí que te ofrecen internet. Recuerdo el aeropuerto de Frankfurt, cuando fui camino de Budapest hace 2 o 3 años, sí te daban 30 minutos, creo, una hora, te mandaban un SMS con una clave, y yo ya cuando agoté todas mis líneas SMS, pues empecé a pedir ayuda a amigos de España. En ese momento Rupert estaba en España y le dije: oye, Rupert, déjame tu número de móvil que te van a mandar una clave para que yo me pueda conectar media hora más. Y sin problema, me dio su número de teléfono, cuando le mandaron el SMS me dio la clave y me pude conectar. Siempre hay formas de burlar ese wifi gratis, que en realidad no es gratis, porque luego tú les estás dando tu información a cambio de una pequeña conexión de 30 minutos, pero tu información personal es para siempre. Por lo tanto, yo nunca dejo mi información personal. Tengo perfiles inventados, tengo cuentas de correo que no uso, solo uso para spam, y esas son las que doy. Y ahí, pues, son como los buzones de publicidad que hay a la entrada de muchas casas. Pues yo ofrezco esas direcciones de correo y no me importa que las llenen. De vez en cuando, a veces las vacío, y otras veces, pues simplemente me creo otras nuevas. Esto es, amigos, los lobos quieren tus datos. Hay que evitar a toda costa que se los lleven. Bueno, ahora está saliendo más gente. Yo no sé si llegará mi hermana en algún momento. Estoy aquí muy atento, mirándoles. Y como no estoy muy concentrado y eso se nota en la grabación, vamos a dejar aquí este mini podcast: Wi-Fi en los aeropuertos, opciones, no opciones. Bueno, mi consejo para aquellos que viajéis siempre es el mismo. Cuando salgáis de vuestro aeropuerto, buscad si hay tiendas de operadores de telefonía. En el extranjero suele haber más que en España. Mirad las tarifas que te ofrecen, compra una tarjeta SIM local y utiliza los datos a tutiplén. Eso es siempre lo mejor. Eso es siempre lo mejor. Bueno, un saludo y hasta pronto, amigos.